Hey yo, man. Aquí comienza Nación Zulu, un podcast dedicado a la cultura hip hop, a su historia, su evolución y a los devotos que hacen de esas expresiones su vida. Breakdance, b-boying o breaking son nombres que se han utilizado para referirse a una danza social que forma parte de la cultura hip hop. El breaking nace en las comunidades neoyorquinas como el Bronx y Brooklyn entre 1965 y 1975. Son 10 años en los cuales la cultura se hizo cada vez más fuerte y se fue estableciendo en distintos barrios de la comunidad neoyorquina. Es importante aclarar que se tiene una perspectiva en cuanto al término breakdance, ya que se considera que es un término muy comercial que fue usado por los medios de aquel entonces para generar más sensaciones en el público. Sin embargo, muchos bailarines consideran que el término adecuado es breaking. Pero entonces, ¿desde dónde nace el término breaking? Tranquilos, aquí se los vamos a contar. El término breaking es acuñado, se considera que la primera persona que lo manejó fue el DJ famoso y reconocido padre del hip hop, Kool Herc. Se dice que este tipo usaba este término para referirse a todos los jóvenes que acudían a sus fiestas y esperaban la parte del breakbeat. Esto hace referencia a la parte de las canciones en la que no hay letra, simplemente es música. De esa manera, los jóvenes aprovechaban ese momento para poder demostrar sus habilidades del baile e invadir todas las pistas. Adicionalmente, la cultura del breaking se hizo mucho más famosa y más reconocida en 1980, ya que debido a la presencia del cine que se encontraba en un boom, se logró expandir esta cultura por medio de distintas películas como Flashdance, Breaking y Break the Street, las cuales fueron las encargadas básicamente de exportar dicha cultura, dicho movimiento, a muchas partes del mundo. En el capítulo de hoy nos acompaña Arley Meneses, también conocido como Backfly en el mundo del breaking. Forma parte del crew Doghouse y hace parte del crew de hip hop conocido como Agresión Verbal. Es estudiante de producción musical y b-boy de la ciudad de Popayán desde hace 20 años. Aprendiz empírico que ha encontrado en la música y el baile la posibilidad de reproducir y mostrar su arte. ¿Cómo estás, parcero? ¿Bien o qué? Bien, parcerito, la buena, bien. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo te trata estos días? Pues siempre ha estado como con dificultad por lo del motivo de la pandemia, pero no, ahí con ganas de salir adelante con la familia y bien, gracias a Dios, no nos ha afectado mucho ese tema. Bueno, por lo menos y ojalá siga así. Bueno, ya entrando en materia y entrando en lo que nos incumbe, la primera pregunta que tenemos para hacerte es, ¿qué fue lo primero que aprendiste a bailar y cuáles eran esos gustos tuyos de pequeña? Bueno, lo primero que En cuestión de música, lo primero que escuché fue Vico C, lo que era Illya Kuryaki y Sandeep Valderrama, unos temitos así de rap y unos parceros pues que venían de Medellín, fueron los primeros que miré pues que bailando unos pasitos. Ellos tenían unos nombrecitos que decían que es que los pasos de la Coca-Cola, el reloj, traían unas ideas pues que habían visto bailar breaking en Medellín y que eso se paraba en la cabeza y que hacía maromas y cosas así, era como algo como diferente a todo. Entonces eso fue lo primero que yo primero escuché y entonces ellos me empezaron a enseñar algunos de esos pasos. Desde ahí me motivé a bailar y pues era bien bien tieso pues como se dice, pero sin ritmo y sin nada, pues, o sea, no sé, como lleno de ilusiones, con ganas de aprender algo nuevo y todo, pues, entonces empecé a practicar algo así de breaking. Pero entonces, ¿eso fue más o menos a qué edad que comenzaste a practicar y a meterte en el mundo del breaking? ¿A qué edad fue más o menos? Sí, yo tenía más o menos unos 13 años, estaba en el colegio. Y acá pues por mi barrio lo que se miraba, lo que bailaba mucho era lo que era house en ese tiempo y pues lo que eran quiebres y todo eso. Pero el breaking no nunca lo había pillado. Entonces, por coincidencia también del pelado que te digo que venía de Medellín, una vez me presentó otro muchacho que era aquí de Popayán y él cantaba hip hop. El nombre de él es Gerardo Enrique Flores. Más conocido como Monkey, que es uno como de los pioneros en cuestión de eso, del breaking, del rap de aquí de Popayán. Fue uno de los primeros que escuché, pues que hacían letras, que cantaban, o sea, que componían música hip hop, lo que era hip hop y el estilo breakbeat, pues escuchamos mucho breakbeat, lo que era África Bambata, como en esos estilos así más rápidos, más electrónicos. Y eso es por ahí al año de qué año más o menos. Estamos hablando más o menos entre el 96, 97, apenas estaba saliendo la etnia, pues. Re vieja escuela igual. Sí. Pero entonces la primera pregunta que te hacían, entonces lo primero que vos aprendiste a hablar fue house o así en la casa, la cumbia, la salsa, como esas otras cosas o esos otros ritmos, como por decirlo, lo más autóctono, lo más como cercano a nosotros, ¿nunca quisiste aprender o nunca te enseñaron y comenzaste desde el house o desde el break? No, pues a mí me llegó, o sea, yo entré a muchos, como a muchos estilos. En eso empecé con el karate, que mi mamá, pues ella me metió en una academia, pero estuve como 2 meses y no me salí. Después estuve en lo que fue BMX, compré una cicla hasta que me la robaron, de ahí ya dejé eso, ¿sí? Después, ya cuando conocí el breaking, pues no sé, me adapté. Y además que me motivaron las letras del hip hop. Entonces empecé a hacer también rap, pues. Empecé a hacer hip hop y a componer pues mi música y todo eso. Me involucré mucho en este mundo que de ahí empecé, o sea, hip hop, breaking, lo que era graffiti, o sea, todo eso me empezó como a gustar. Aquí en Popayán no había nada de, digamos que coge por este camino, te vamos a enseñar los pasos, nada de eso, ¿no? Tocaba que como buscar así en los videos musicales. En ese tiempo estaba en TV, cosas así. Y uno miraba que ahí salían bailando breaking. Y uno cogía en los VHS, VHS y grababa nosotros le decíamos los tacos, o sea, los cassettes. Y grabábamos los pasitos y así nos íbamos aprendiendo lo que era la windmill, footwork, todo eso. Track 2. Programando. Mr. Papa Funky, sácate del medio que soy ready to attack. Si no quiere que te coma como un snack, I'm back, más completo que un sex pack. Tengo hip hop metiendo puntos como Shaq. Entonces, desde ahí empezó como esa semillita y como algo así como de liderazgo, ¿sí me entendés? Entonces yo empecé a formar mi propio grupo y en ese tiempo le llamé Repertorio Urbano. ¿Y ustedes cómo se reconocían o cómo comenzaron ese proceso de formar la crew? Pues, no sé, o sea, como por un gusto, como por moda, ¿sí me entendés? Uno, digamos, iba a una discoteca y uno se agarraba a bailar y todo el mundo, qué bacano, algo que nunca habían visto aquí, pues, uno pararse en la cabeza o tirar un paso, no, será muy, muy, muy, muy bacano, ¿sí me entendés? Eso es como una motivación. Y el grupo, pues, con los primeros integrantes que empecé, ellos se fueron dispersando. Se fueron dispersando. Alcanzamos a grabar una o dos canciones, pero eran estilo así como breakbeat, pues. Y las letras, algunas de esas letras eran escritas por Gerardo y otras eran escritas por mí. De pronto esos archivos sí están dentro de una disquera que llama Da Vinci Records, que es de aquí de Popayán, sino que por cuestiones de dinero, pues nunca los pudimos sacar, pero pues eso, de pronto el man los tenga, ¿no? Y bueno, y desde esa época hasta ahora, ¿qué sentías y qué sentís al momento de hacer break? Me imagino que desde esas primeras experiencias y esa primera semilla que me decías que te causaba, te generaba también un sentimiento, ¿no? Y me imagino que ahora, después de tantos años de seguir haciéndolo, también te sigue generando algo. Uy, claro, eso es muy, muy, muy, muy bacano, ¿sí me entiendes? Porque, pues, o sea, yo lo hice como parte de mi vida. Algo que era, pues, me servía como deporte. También me servía para enseñarle a otros jóvenes y para darme una oportunidad. En esos tiempos, pues, yo consumía droga, estábamos en el alcohol, ¿sí me entiendes? Pero ya después yo conseguí mi familia, yo estoy con mi familia y pues ya también cambié mi pensamiento. Seguí bailando break, no lo dejé porque pues eso era algo como que ya pertenecía a mí de tantos años que yo llevaba. Yo dije, no, yo no lo puedo dejar y hasta que esté viejito voy a seguir bailando. Eso era lo que decíamos con los parceros, ¿sí me entendés? Y no, pues gracias a Dios. Sí, se vieron los resultados. Ahorita hay jóvenes que están compitiendo a nivel nacional aquí en Popayán, y pues eso es lo que me llena de orgullo de eso, pues que no deje morir, porque yo estuve en el ejército, estuve también muchos tiempos como buscando trabajo y estuve en Armenia viajando, pero cuando volví aquí a mi ciudad, no, yo llegaba con más moral, y yo miraba que los pelados que estaban entrenando conmigo ya no estaban. Seguía entrenando solo, pero poco a poco iba llegando gente. Y no, entonces, te enseñaban. Formaste una academia, formaste un grupo, o eres desde el mismo grupo que creaste, sigue hasta ahora, o cómo hacía ese proceso entonces de enseñarle a otros? No, siempre ha sido difícil, ¿oís? Porque pues acá no hay nada de apoyo, pero... O sea, las ganas las he tenido siempre yo como de salir adelante y enseñarle a los pelados. Y el que está conmigo, pues bien, ¿sí me entendés? Pero hay gente que, bueno, entrena 1, 2, 3 años y ya al cabo, pues como no da dinero ni nada de eso, pues lo dejan. Pero sí, siempre ha faltado algo que es como, no sé, como meterle ganas, yo creo, o cosas así, ¿sí me entendés? Porque eso... Lo que es el break y el hip hop, pues como no es bien remunerado, entonces siempre se va a tender a que uno siempre tiene que buscar, es como el trabajo, uno tiene que ir a trabajar, pues porque uno ya tiene familia, tiene que dejar un poco de lado todo lo que uno ha soñado, ¿sí me entiendes? We'll be right back. hop, tanto en género como cultura, llevan más de 3 décadas de estar presentes en Colombia, y es que se trata de un movimiento que como pulpo ha expandido sus brazos por todo el territorio. Así pues, su llegada no depende solamente del rap, de las tornamesas de los DJs o el graffiti, sino también de la presencia del breakdance, de un baile en forma simulada de batalla entre rivales en diferentes barrios, parches o ciudades del país. Se considera que el hip hop llegó a Colombia a través de 2 maneras. La primera, en los puertos como Buenaventura, donde llegaban los cassettes tipo tapes o vinilos, discos de acetato. Y la segunda era debido a los vuelos internacionales o internacos, como se le llama a los ciudadanos colombianos que salían del país por breves periodos de tiempo y fascinados con la cultura de Estados Unidos, trajeron videos y música a su regreso. Y es que el hip hop es una cultura fuerte aquí y en todos lados, porque ha logrado adaptar muchos de sus elementos en distintos lugares del mundo. Así, entre ellos, surge el breakdance como una propuesta que se suma a los Juegos Olímpicos en París de 2024. Sí, así como lo oyen, y es que este deporte no solamente es bailar y ya, sino que lleva un fondo en el cual tienen que desarrollar su cuerpo, tienen que entrenarlo, tienen que pasar horas en el gimnasio y también haciendo sus coreografías o nuevos pasos, explorando cada día sus movimientos. Así pues, conoceremos al breakdance en el parque urbano, que se creará especialmente para que este haga su aparición junto al skateboarding en los próximos Juegos Olímpicos. Se tomó la decisión de incluir estos nuevos elementos debido a que se busca llamar la atención de un público más joven y motivar a las personas a que formen parte de estas culturas que son muy llamativas y están presentes en distintas partes del mundo. Okay, are you ready? Are you ready, crowd? Here we go. McGregor versus Mayweather. This is... Part 2. Lil Kim versus King Columbia. These are the power guys. The heavyweight fighters. The heavyweight fighters. So who's gonna start us off? Oh? It should be King Columbia starting. Okay. Just out of respect, really. Like Lil Kim's a veteran. They're gonna have to bring the bottle out to decide. And yeah, it is King Columbia. King Columbia! Hablando también de la antes y ahora, que no ha cambiado mucho en el término, en los términos del apoyo, pero en los términos del breaking y de la escena en Popayán, ¿cómo has visto desde tu época hasta ahora? ¿Cómo ha cambiado, ha crecido? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo lo ves? Sí, se ha logrado una evolución bien grande, ¿oís? Y ahora con la llegada de la tecnología, pues más se abrió, más se abrieron los espacios, se abrió más la mente y todo eso, los jóvenes como que se motivaron más. Los que tengo ahora, ellos están motivados porque mira muchos videos y todo eso. En el tiempo que yo empecé no conseguíamos ni música ni nada de eso, y ahorita pues ya por cuestiones tecnológicas, desde que llegó el internet ya hay lo que hay videos, música en la red, eso, mucho compartir, hay mucho conocimiento, ¿sí me entiendes? Entonces, si quieren buscar información, se meten a Google y encuentran. En nuestros tiempos, no, eso tocaba con las uñas. Me imagino, pues, de rebuscarse. Ahorita me llegaba una pregunta, vos decías en MTV, yo me imagino que en esos tiempos, pues, nosotros, me imagino, supongo, también hemos ido de clase media-baja. Yo digo, bueno, en ese tiempo, para ver esos canales o para ver las películas, para ver lo que llegaba, tocaba que ir a, tocaba a la casa del parcero. ¿Cómo hacías para poder ver eso que era lo que te interesaba conocer? Sí, claro, lo que era Gerardo, pues ellos como que tenían un poquito más de dinero, entonces ellos sí tenían como ese medio de que poder pagar una canal de esas. No, yo te digo en TV porque el man grababa en los casetos y me prestaba esos casetos y yo miraba los videos, me motivaba. Pero no, yo en mi casa no, a mí me tocaba que ir a ver televisión donde, como decís, donde el parcero y todo eso. Era difícil, ¿sabes? Y bueno, ya retomando lo que te decía, ¿qué opinión tenés al respecto de lo que te mencionaba, ¿no? Que el año pasado, la comisión de los Olímpicos, dijo que para París 2024 ya lo iban a tomar como un deporte de rendimiento y que iba a haber participación como, pues, en, como deporte del breakdance en los Olímpicos. ¿Cómo, qué opinas de eso? No, eso es una puerta que se abre más, ¿no? Porque ya por ser olímpico ya va a haber más apoyo. Hasta ahorita hay mucha gente interesada en los pelados que tenemos acá. Ahora sí ya quieren venir a apoyarlos y todo, pues eso me parece muy bien. Ahorita nos estamos conformando como grupo y pues es algo positivo. Los pelados que están conmigo están motivados, quieren llegar también a participar y todo eso. Hay muchas oportunidades para los jóvenes. ¿Cómo ves los torneos o los campeonatos nacionales? ¿Ahí hay, no hay, hacen falta? ¿Cómo está la cosa en esos términos? Aquí en Colombia... ¿Y en Popayán también, pues, claramente? No, en Popayán sí ha sido difícil. Ha tocado así como autogestión. Sí, nosotros mismos los hemos hecho los eventos, pero casi no se hacen muy seguido. Nosotros tenemos que salir, digamos, a Cali, a Pasto, a participar, Medellín, Manizales, vamos es nosotros a otras ciudades, porque aquí en Popayán, como te digo, no hay un presupuesto, no hay alguien que gestione eso. Esa es como la... Y a nivel nacional, ¿cómo ves la cosa? Entonces, ¿ves que a diferencia de Popayán, es mayor el apoyo o es mayor la presencia? ¿Son mejores los premios o cómo son los premios de esos campeonatos? ¿Les dan, digamos, el cupo a alguna nacional, a una internacional? ¿Cómo es la cosa ahí? Sí, claro, las batallas de breaking aquí en Colombia, digamos, el que queda en el primer lugar, pues son buenos los incentivos económicos y también que los permiten, los premian viajando o saliendo a representar a Colombia en juegos a nivel del mundo, París, Estados Unidos. Entonces sí, siempre como que se ve más motivación. Si hay más motivación, pues los pelados, pues obvio, van a tirar a practicar más. Y pues que uno, pues ya la edad, uno ya buscando como también asentar un poquito cabeza y la responsabilidad, pero no, yo sigo es con la moral y entrenando con los jóvenes, yo sigo dándole. Ya, espero, parcero, no, qué motivación. Y bueno, a lo que me decís, ¿cuánto llevas haciendo breaking, haciendo cuentas? Uf, haciendo cuentas más o menos llevo como unos 20 años, güey. No ha sido así como, digamos, muy, muy constante. Pero sí, no, nunca he faltado. Y no, siempre me llevo la mentalidad de que yo voy a bailar breaking, donde sea, como que es como mi sangre, mi raíz. ¿Y qué sugerencia le harías a las personas que nos escuchan y a cualquiera que esté interesado en esta vuelta del breaking? Pues primero que todo, que uno se tiene que proponer una meta. Y que lo que uno quiere, uno lo puede lograr, ¿sí me entiendes? Porque muchas personas quieren iniciar un proyecto, pero por el primer golpe se quedan o tiran la toalla, como se dice el dicho. No, es de golpearse, levantarse y seguir, así es el breaking, para poder evolucionar. Va fly in the house, yo. Y nada, esas eran lo que teníamos para hablar. Te agradezco por venir a hablar con nosotros y pues por contarnos tu experiencia, bro. No, gracias a ustedes, parcero, por la oportunidad. Y así estamos. Cuando necesiten cualquier cosa, pues también. Ahorita me encuentro, ¿qué te digo? Estudiando producción musical. Porque pues siempre también me ha gustado lo que es el hip hop, soy productor, ya he grabado unas cositas con mi grupo. Mi grupo se llama Agresión Verbal, entonces también estamos ahí cantando, creando cositas, creando proyectos. Para la gente que nos está escuchando, bueno, ¿cómo te pueden encontrar, dónde te pueden llegar con respecto al breaking o con respecto a la producción? Bueno, el nombre del crew del que estoy ahorita es Duck, como escribir patos en inglés. Duck Hoss, que es patojos, o sea, como la de aquí de Popayán, pues los Patojos, Patojos Crew, Dude Host Crew, nos encuentran así en Facebook o en YouTube también, Dude Host Crew Popayán, y en el grupo de hip hop Agresión Verbal, pero entonces con doble G y doble S, Agresión Verbal Hip Hop Popayán, ahí está toda la música ahí. Haciendo beats también en Instagram, estoy como Arley Backfly en Facebook. Listo, pa, muchísimas gracias y pues por ahí nos estamos pillando en las calles. Muchas gracias, pa. Listo, panita, gracias, Dios lo bendiga. Saludos a todos. Plasmo en un papel, se mete por mis poros que se adhiera como estampa. Pulsados por la rampa de mi rústica garganta. Manteniendo mi semblante, mi postura en este cuento. Y no es como ellos creen, así con mi procedimiento. Dejarlo que... Eso es todo, amigos.